temas de carácter espiritual que nos hacen reflexionar y pensar acerca de nuestra relación con el Creador. Recuérdalo, todos los días, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 10:30, presentamos tu programa Manantial de Fe, junto al Reverendo Moisés Alvear. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el Reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Saludamos a todos nuestros amigos en la paz bendita de nuestro Salvador y Dios, el Señor Jesucristo. Para ustedes traigo en esta mañana un precioso salmo, un salmo el cual nos habla de la justicia de Dios, o la alabanza por la justicia de Dios, el Salmo 146. Dice así: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sion, de generación en generación. Aleluya. Reflexionando sobre este salmo, realmente y efectivamente, y es un llamado de atención para nosotros y para todos, porque como dije, realmente y efectivamente necesitamos cada día de la ayuda poderosa de Dios. Y en esta mañana me conmueve y me mueve el sentido de traerle la bendición de Dios a través de este programa Manantial de Fe. Y en esta mañana tan hermosa, en esta mañana que Dios nos da para vivir el día entero, todo el día, vivirlo, hacer cosas, estar en actividad y en comunión con la familia, con los amigos, con los conocidos, que haya comunión, que haya una empatía en cada uno de nosotros, me incluyo. ¿Sabe por qué es bonito eso? Es bonito ver cuando hay esa amistad y esa cordialidad que nunca está de más. Por eso en esta mañana, el Salmo 146 comienza diciendo: alaba, oh alma mía, a Dios. Aquí está escrito Jehová. Bueno, las Biblias en castellano o en español tienen la palabra Jehová. antiguamente Yahvé. Lo correcto sería lo que dice la palabra hebrea, que es Adonai, Señor. Alaba, oh alma mía, al Señor o a Dios. Y alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Dice, no confiéis en los príncipes. Bueno, antiguamente eran los príncipes que regían el territorio. Hoy día hay alcaldes, hay senadores, etcétera. Están los gobernadores, ¿no es cierto? Son como príncipes del pueblo. Dice que no confiamos en ellos. ¿Por qué? Dice que no confiamos ni siquiera en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. O sea, nuestra vida depende solamente del Ser Supremo. Ni un príncipe, ni un rey terrenal, porque hay varios reyes: rey de España, la reina de Suecia, la reina de Inglaterra, reyes. No, ellos no te podrán dar salvación ni vida eterna, ni menos más vida de la que el Creador tiene dispuesto para ti. Confiemos en Dios. ¿Por qué? Porque Él hace justicia a los agraviados, dice. Porque Él da pan a los hambrientos y Dios liberta a los cautivos. También abre los ojos a los ciegos. También levanta a los caídos y ama a los justos. Y dice que Dios guarda a los extranjeros. En muchas partes de la Sagrada Escritura nos habla que nosotros debemos de ser cordiales con los extranjeros, que debemos ser amistosos con los extranjeros. Hay extranjeros que han traído aquí a Chile cosas malas. En realidad traen la brujería, traen la hechicería, traen el candomblé, traen el asalto, las violaciones, la violencia. Debemos ser con ellos cordiales. Mostrémosle la justicia de Dios, pues. Mostrémosle la justicia de Dios. Mostrémosles el camino de Dios. Y usted verá cómo esas personas cambian. Porque cuando uno está en el extranjero, fuera de nuestro país, Chile lindo, cómo se echa de menos la idiosincrasia de este país. La coinonía que hay, la amistad, esa amistad del chileno. En otro lado nos miran diferente, pues. Y muchos chilenos, lógicamente, que en otro país tienen una vida mejor materialmente que las oportunidades que da nuestro país. No obstante, nuestro país da oportunidades mejor que están yendo en otro país también. De manera que seamos cordiales, amistosos, porque Dios dice que guarda a los extranjeros, a los buenos extranjeros. Y dice que Dios también al huérfano y a la viuda sostiene. Acordémonos de los huérfanos y aquellas viudas, que en aquel tiempo no había ningún sistema social, pero hoy sí lo hay. Pero aún así es difícil para una viuda que viva correctamente su vida. Es difícil. Que Dios les ayude. Sí, Dios reinará para siempre. Nuestro Dios, el Dios de Sion, de generación en generación, dice el versículo 10 del Salmo 146, y termina diciendo gloria a Dios o aleluya. Que así sea. Amén. En este día quiero decirle de que nuestra fe y nuestra confianza, que es en Dios, la queremos traspasar. Hay personas que no tienen fe en nada, han perdido la fe. Qué pena. Bueno, Dios es tan bueno para cada uno de nosotros que traje un himno que dice que cuando Dios extendió su mano, ahí cambia todo. Va a cantar Nelson Ned, una voz especial. Que Dios le bendiga por este himno. pobre alma estaba lejos de los caminos del Señor. Yo era un ciego y despreciable pecador, pero Jesús convirtió mis tinieblas en luz cuando me dio la mano y me tocó. Cuando su mano Jesús me ofreció, cuando esa mano me alcanzó y me tocó, yo era un pobre perdido, sin Dios, sin Jesús. Cuando me dio su santa mano y me tocó, ahora vivo alegre desde que lo acepté, y aunque en tempestad tranquilo puedo estar, pues con Cristo yo soy libre del peligro y del mal. Desde que me dio la mano y me tocó, cuando su mano Jesús me ofreció, cuando esa mano me alcanzó y me tocó, yo era un pobre perdido, sin Dios, sin Jesús, cuando me dio su santa mano y me tocó. Jesús me ofreció, cuando esa mano me alcanzó y me tocó, yo era un pobre perdido, sin Dios, sin Jesús, cuando me dio su santa mano y me tocó. Cuando Dios extendió su mano y me tocó. Que en esta mañana entonces, en este programa Manantial de Fe, de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, toque Dios su vida y haya un cambio poderoso, que nada lo detenga, si a través de la fe en la santa y bendita palabra de Dios, en los mandamientos de Dios. Por eso que voy a retomar nuevamente donde hemos estado leyendo ya desde la semana pasada, en Efesios capítulo 6, donde habla respecto de la armadura, una armadura, una protección que nos da el Señor a través de la fe, y nos dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes. O estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¡Qué poderosa es la verdad! ¡Oh, la verdad cuando llega! Ah, sí, puede la verdad esconderse y enterrarse. Pero un día saldrá a flote y destruirá todas las, el castillo de mentiras. Por eso que cuando estamos ceñidos nuestros hombros, nuestros lomos, donde cargamos el peso de la vida, y cuando estamos ceñidos con la verdad, tenemos que salir victoriosos. la verdad un día. Y todo el tiempo que tiene, tiene que ser así. Tiene que relucir. Tiene que relucir delante de nosotros. Por eso que el cristiano, el evangélico, el hijo de Dios, no debe de mentir. Porque la mentira es del diablo, así lo dice el libro de Santiago. Nosotros tenemos que decir siempre la verdad. Estad ceñidos vuestra fuerza, vuestros lomos, con la verdad. Hable verdad. La verdad puede doler. Y muchas veces a la mentira le hace daño. Pero la verdad se impone. Se impondrá aunque demoren todo el tiempo que sea necesario. Días, semanas, meses, años, siglos. Ahí está la verdad verdadera. Porque no hay verdad a media, aunque algunos dicen la verdad a media. ¿Sabe cómo dijo el diablo para engañar al hombre y a la mujer? Le dijo, no moriréis. Así le dijo, coman del fruto prohibido. Coman, si total ustedes no van a morir, van a ser semejante a Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le dijo ahí? Una media verdad solamente. Ah, porque sin duda no iban a morir físicamente, pero sí espiritualmente en la comunión con Dios. Murieron. La comunión con Dios. Se alejaron de Dios. Y del tiempo nadie sabe cuántos años pasaron ellos, cuánto tiempo, tal vez siglos, en el jardín del Edén. Que tenían la comunión con Dios. ¿Sí? ¿Cuántos años vivieron? Nadie sabe. Por eso Dios tuvo que sacar de esta tierra el jardín del Edén y puso al hombre, cuando Dios mismo sancionó a la tierra por amor a la raza humana, por amor al hombre. Sean entonces pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. La coraza de la justicia. La justicia siempre tiene que ser dura. No hay justicia blanda. No existe. Y si alguien da una justicia blanda, es porque en realidad no es justicia. Tiene que ser justo. Como una balanza justa. Un kilo justo, ni un gramo menos. Y si un grano de más, tampoco es un kilo justo. Es justo. La justicia es de justicia. Es la justicia es, a ver, más que la balanza que nosotros conocemos, es el péndulo de la verdad. No tiene que inclinarse para un lado ni para el otro. Es el péndulo más exacto que el péndulo del carpintero. Sí, la justicia. ¡Oh, qué lindo es hablar de la justicia! A ver, el año pasado estuve hablando al respecto del Mateo capítulo 5, donde se encuentran las bienaventuranzas. Bienaventurados, dice. ¿Ah? Bienaventurados los que aman la justicia. Ah, sí. Este mundo sería diferente, pues, si hubiera realmente una justicia real, una justicia justa, verdadera. Sin inclinamientos ni cohechos. Ah, que Dios nos ayude, pues. Porque el Dios de la justicia está con nosotros. Y está firme, dice. ¿Ah? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ah, aquí está entonces el mandamiento para mí, pues, hermano querido, hermana querida. Y para usted también, hermano querido y hermana querida. De la iglesia, de nuestra fe evangélica. ¿Qué es lo que dice? Ah, dice que calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto está escrito en todas las Biblias. No crea que en la Biblia evangélica, está escrito en la Biblia católica, en la Biblia, todas las Biblias que existen por ahí. ¿Ah? Si es, a ver, si es también una traducción fiel del hebreo y del griego, que son las traducciones que tenemos y que deben ser así. ¿Ah? Oh, sí, que el Evangelio del Señor ande en nuestros pies y por nuestros pies llevemos el Evangelio, que es el apresto del Evangelio de la paz. Así debemos calzar nuestros pies. Quiere decir que donde vaya usted, que sea reconocido como uno de aquellos que lleva el Evangelio. Que donde vaya usted, donde esté usted, que sus pies no vayan en pos de lo malo, en pos de unas cosas así medias oscuras. Que no vayan sus pies en pos de cosas que no son verdaderas. Calce los pies con el Evangelio de la paz. Dios te equipa los pies espirituales. Y Dios también te da zapato, ese zapato para vestir estos pies físicos. Ah, sí, Dios lo hace. Entonces dice, ceñidos vuestros pies, dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe, se habla mucho al respecto de la fe. Pero la fe, estimados amigos oyentes, ¿qué dice la Biblia al respecto de la fe? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos seguros, estamos convencidos, sí, de aquello que no se ve, que es real. Por eso que nosotros no tenemos imágenes en nuestros templos. ¿Por qué no tenemos imágenes en nuestros templos? Porque creemos en Dios con nuestra fe y por la fe le vemos y le seguimos. No es necesario cargar en nuestros hombros, en nuestros bolsillos, en un parchecito, en un papelito o tener dentro de nuestra casa un ídolo, una imagen. Porque está escrito en los 10 mandamientos, ¿sabía usted? Ah, sí. Los 10 mandamientos lo dicen. ¿Se lo leo? Bueno, dice aquí Deuteronomio, que en todas las Biblias, la Biblia católica, evangélica, ortodoxa, todas las Biblias dicen exactamente esto. Ah, dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto donde habían tantos ídolos. ¿Y qué dice? De casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios que es espíritu lo dice. Versículo 7 del capítulo 5 de Deuteronomio dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás escultura. Y mire el versículo 9, escuche bien. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ve? ¿Escuchó? No te harás entonces escultura ni imagen alguna. Ah, yo tengo la estrella del sol, no sé cuánto cosa. Ah, aquella estrella reluciente. Y por eso le prende velita. Al prenderle vela, eso es porque le está rindiendo culto. Ah, porque está a través de esa vela demostrando una devoción. ¿A quién? ¿A la estrella? ¡Qué tontera más grande! ¿Por qué no adora a Dios, el creador de la estrella? Pues hacen escultura, a ver, de cualquier cosa, de un sapo, de una lagartija, de un toro, de una mujer, o de lo que sea, hacen escultura. Por eso que el apóstol Pablo también, cuando fue a Atenas, el centro de la cultura occidental, dice que pasó por los altares que había y cómo le quemaba el corazón, porque tantos altares, tantos dioses, Dios es para la lluvia, Dios es para el vino, Dios es para la guerra, Dios es para el enojo, Dios es para el hechizo, Dios es para todos. Son demonios, no son dioses. Los demonios quieren tomar tu corazón. Adora a Dios. En esta mañana te incomnio, te llevo a la reflexión. No tengas ni cintita roja, ni cueritos de culebra, ni patitos, patitas de conejito, ni trébol de 7 hojas o de 4 hojas, todas esas cosas. Ah, escuché una palabra por aquí. Son porquería. Son cosas que nos llevan al desvío de nuestra fe, estimados amigos oyentes. Al desvío de nuestra fe. Pero hoy Dios te hace aquí saber algo extraordinario. Él hace misericordia a millares y a los que aman y guardan sus mandamientos. Ah, como hemos leído aquí entonces en Efesios. Ah, si se lo leo de nuevo. Ah, no, me falta el tiempo, me falta el tiempo. Qué pena, me hace falta el tiempo para esto. Entonces proseguiré posteriormente en esto. Pero que Dios te bendiga. Sí, no eches tu fe a perder. Ocupa tu fe en lo verdadero, en el Dios eterno, el que se hizo carne, se manifestó a esta tierra para decirte: yo soy el que soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está cerca de ti. Clama a Él, ora a Él. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Gracias, amado Dios, porque en esta mañana reafirmo mi fe. Sí, Señor, y me he visto, ciño mis lomos, Señor, con la verdad, con la justicia, y también calzo mis pies con el apresto del Evangelio de la paz. Que sea así, Señor, en cada uno de nuestros amigos radioyentes, para que así, Señor, esa fe poderosa que usted da, sí, Señor, haga la obra para salvación, para vida eterna, para sanidad y libertación. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ahora voy a hablar con él. Quiero enviar un gran saludo, un saludo afectuoso, cariñoso, a mi amigo y amigo de mi hijo también, allá en los Estados Unidos, a Conyers, al hermano Kirby, será bienvenido. Sí, qué bueno que viene a visitarnos para nuestro aniversario. Que Dios le bendiga a usted y su familia. Venga nomás con el reverendo Jonathan. Sí, que Dios les bendiga poderosamente. Estamos aprontándonos para nuestro aniversario. Que Dios les bendiga a todos entonces también hoy día. Un grande abrazo. Este reverendo, el pastor Moisés Alvear, se despide deseándole que tenga fe. Tenga fe en Dios, en el Dios verdadero, en el Señor Jesucristo. Amén.